los estudiantes, esperanza creadora, crepúsculos de la aurora con sus rayos centellantes, con sus sueños anhelantes buscarán su vocación. Brindo por la abnegación de la noble juventud, porque tendrán la virtud de forjar nuestra nación. Yo moré en la...